Y sí, mira, imagínate, llegamos, porque el horario de los de ingreso de los chicos por esta semana iba a ser de 9 a 11, por el tema de que todavía no tienen todas las cosas necesarias para ingresar al jardín. Entonces estuvimos en el Zoom la semana pasada con solamente una hora. Nada, hoy al llegar al jardín y nos dijeron que tienen una mala noticia, ¿qué te puedo decir? Lamentablemente me imaginaba lo que era. Llegamos a entrar, nos leyeron el acta de que nada, habían entrado al jardín por una puerta, por una ventana que la reventaron. Se llevaron cuadernos de los chicos, colores, los regalos del Día del Niño. Nada, bueno, se llevaron todo lo que pudieron, se llevaron hasta los turrones, que eran para los chicos, que les estuvieron dando en la semana, para, yo qué sé, entrar en confianza, y nada, la directora y con un acompañante fueron, hicieron la denuncia, se la tomaron, dijeron que tienen grabaciones, más o menos saben quiénes fueron ya, pero nada, yo qué sé, la directora dijo que iba a suspender las clases hasta que no estuviera en condiciones de jardín, porque ni siquiera tienen picaportes, ya que se estaban esperando el momento perfecto de ver que el jardín estuviera un poco más cargado para llevarse las cosas, supongo yo, porque, bueno, nada, las ventanas no tienen reja, la abrieron como si nada. Uh-huh. ¿Y ustedes se enteraron hoy cuando fueron a llevar a los niños al jardín como lo hacen todos los días? Sí, bueno, se supone que hay un seguridad que está interactuando entre la salita y el SIC, pero bueno, nada, dice que escuchó o que vio cuando ya salían con las bolsas. Ah, ¿se llegaron a ver cuando se estaban retirando? Sí. Ajá. Sí, eso es lo que nos dijeron. ¿Y no pudieron hacer nada? Se ve que no. Sí, claro, lógicamente. ¿Ya se hizo la denuncia? ¿La institución hizo la denuncia? ¿Ustedes como papás acudieron al destacamento de Máximo Paz? ¿Qué pasos siguieron? Sí, bueno, nada, algunos papás se tuvieron que ir, nosotros estamos esperando porque dijeron que van a venir gente de la municipalidad, del arquitecto, yo me quedé con algunas mamás para ver qué nos dicen y nada, bueno, nuestra idea es ir a reclamar y a ver que la intendenta, a ver si nos ayuda, nos apoya, hace algo, ir al consejo escolar y a ver qué respuestas nos dan, porque quedan 4 meses para que terminen las clases. Yo tengo a mi nena de 4 años, yo la saqué de un jardín. Uh-huh. La estaba llevando a Petión. Uh-huh. La saqué porque el SIC es más cerca, imagínate, yo pierdo la vacante este año, el año que viene no consigo. ¿Por qué? Porque hay solamente 2 jardines y son 4 barrios. Claro. ¿Entendés? Uh-huh. Y la capacidad para cada sala es de 25. Imagínate los chicos en el la cantidad de chicos que quedaron en lista de espera. Uh-huh. ¿Qué respuesta recibieron, si es que acudieron al destacamento de parte de los efectivos de seguridad cuando fueron recibidos allí o a quién han recibido? No, todavía no fuimos, estamos esperando a los papás de la tarde también para poder ir todos juntos porque somos 2 turnos y para poder ir todos juntos y ser más. Y a ver si nos hacen caso. A ver, la idea sería que pongan un seguridad porque está bien, o sea, el lugar es enorme y es entendible, yo qué sé, por ahí escuchás algún ruido, mirás, no ves nada y te volvés hasta la otra punta a ver si en la otra punta hay algo, porque, o sea, el jardín está en una punta y la salida está en la otra punta. Uh-huh. Y es bastante el tramo que hay que recorrer. Claro, lo que ustedes en primera instancia pedirían como papás es que se refuerce el la esquema seguridad. De prevención, la seguridad. Sí. Claro. Una vez que se restituya el normal funcionamiento del jardín. Sí, esperemos que se pueda hacer este año. Ya quedan 4 meses nada más. Uh-huh. Uh-huh. A ver si el municipio hace algo, si pueden dar ayuda, si pueden hablar con los de más arriba, como se dice, para que puedan ayudar y se pueda abrir el jardín. Uh-huh. Los faltantes, por supuesto que para el bolsillo de un trabajador es una cifra importante, pero ¿estamos hablando de pérdidas muy, pero muy importantes o pérdidas más el desorden general que, por supuesto, convierte a la imagen que con la que se habrán encontrado docentes, niños y ustedes con una situación muy delicada? Bueno, imagínate que las maestras, hay muchas cosas que compraron ellas de su bolsillo, tenían un equipo de sonido, los cuadernos que se vinieron trayendo en el transcurso del principio de jardín, se llevaron todo lo que pudieron, se llevaron las golosinas de los chicos y yo qué sé, es mucho lo que se llevaron. Uh-huh. Y en ese aspecto, ¿hay algún tipo de, a ver, de señal? No te quiero comprometer con esto, sí. Pero ¿hay algún tipo de señal, algún tipo de especulación, de certeza con respecto a de dónde han provenido quienes han llevado adelante este ilícito, o no hay ninguna certeza? No, viste que como barrio más o menos se sabe quiénes son los rastreros, los sinvergüenzas, y más o menos se tiene una idea, pero certeza no tenemos. Esperemos que hoy a la tarde cuando vayamos, a ver si los de la comisaría nos dan una respuesta, y si saben, esperemos que los metan presos, porque, a ver, es algo alarmante, o sea, entrar a un jardín que recién está empezando, que empezó a mitad de año para el barrio, que puede que sean sus sobrinos los que estuvieron entrando, sus hijos, uh-huh. Bueno, hijos no creo que sean tan caraduras, pero sobrinos, hijos de sus amigos, ¿me entendés? Yo qué sé, más o menos una idea los del barrio tenemos, pero certeza no, la verdad que no. Pero hay digamos... Dicen que hay cámaras que sí grabaron el rostro de las dos personas que entraron. Fueron dos personas, eso sí. Sí, aparentemente fueron dos personas. Uh-huh. No, ¿sabes por qué te lo pregunto también, Joana? Porque ocurrió no hace mucho, obviamente estarás al tanto, de un robo también en la unidad sanitaria. Por eso sí. También nos llama la atención esta modalidad. Sí. Y bueno, dicen que tienen las grabaciones y que eso eran dos personas. Uh-huh. ¿Los maestros le dieron algún tipo de certeza con respecto a cuándo podrían reiniciarse las clases o no? Y no, imagínate que habían empezado las clases ingresando al Zoom los chicos una hora y esta semana iban a empezar 2 horas porque hay muchos materiales que todavía no tienen. Ajá. El jardín todavía no está en condiciones, los baños no están acondicionados para los chicos. Imagínate que en el SIC por la tarde también se enseñan varios cursos para la comunidad, está el CINES y hay varias cosas. Entonces los chicos venían 2 horas, imagínate, los chicos desayunan antes de venir, le daban ir al baño, tienen que usar el baño y están usando los grandes. Claro. Uh-huh. Entonces la directora dijo que hasta que no esté en condiciones para los chicos, que esté bien seguro el jardín, no se iban a volver a reanudar las clases. Por eso te digo, esperemos que sea este año. Con la ayuda del municipio, creemos que se va a poder hacer dentro de poco volver a clases. Uh-huh. Pero te hago una consulta. Al margen de este robo, de lo ocurrido, ¿qué habrá sido en la madrugada de hoy esto? Sí. Bien, al margen de esto, ¿no? Donde se dieron, no solamente el robo, dijiste vos, de una televisión LED, entre otras cosas, ¿puede ser? Sí. Equipo de sonido. Equipo de sonido, bueno, y más todo el revoltijo que hicieron allí. Al margen de eso, sí. también había otras demandas en el jardín, por eso estaban cursando en el Zoom los chicos. Sí, exactamente. O sea, el baño no está en condiciones para los chicos, uh-huh. Las puertas no tienen picaporte, las ventanas no tienen rejas. O sea, es hacer un estirón o barreteada como hicieron y ya entran. Claro, es a partir de esto que los docentes han dicho... si no se resuelve toda la situación, no volvemos a clase. Sí, exactamente. ¿Los nenes cómo están? Digo, ¿han tomado nota de lo que ha ocurrido? ¿Extrañan el jardín? Más allá de que han pasado muy pocas horas, ¿cómo lo van manejando ustedes como papás también? Y sí, me imaginan que los nenes estaban con ganas de entrar. Yo, por ejemplo, mi nena me escuchó que yo estuve diciendo que me iba a quedar a la tarde para reunirme con los papás y me dice, a mí no me gusta venir a la tarde, yo quiero venir a la mañana con mi seño. Claro. Así que nada, los chicos estaban con muchas ganas de entrar, de jugar, yo que sé, estuvieron jugando ayer peluches, estaban con la idea del regalo del Día del Niño, se estaban conociendo y ahora hasta que vuelvan a reanudar las clases, con suerte se van a reanudar este año, con un milagro diría yo. Uh-huh. ¿Cuántos niños, yo sé que te comprometo tal vez con esta pregunta porque no tenés por qué saberlo, pero más o menos, ¿cuántos niños acuden al jardín entre los dos turnos? Y aproximadamente serían 25 chicos, si no me equivoco, algunos de sala de 5 son entre 8 chicos, uh-huh. y sí, de sala de 4 son entre 15 y 17 chicos. Uh-huh. Es más o menos esa cantidad, muy bien no sabría decirte. No, no, claro, vos sos mamá de un niño, no tenés por qué saberlo. Te agradezco muchísimo, Joana, la posibilidad de que hayas podido contarnos lo que ha ocurrido y en primera instancia y luego también las sensaciones, no solamente como mamá en este caso, sino también contando un poco en general el sentir de los papás y de la familia, en este caso de Máximo Paz. Que tengas una buena jornada y ojalá que la situación se resuelva de la mejor manera. Muchas gracias. ¿Podría hacer una convocación? Sí, cómo no, claro. Sí, bueno, a todos los que estén escuchando de Máximo Paz, de Cañuela en sí, nosotros mañana nos vamos a reunir con los papás para ir a la municipalidad y al consejo escolar a reclamar los que puedan y los que quieran, si nos quieren acompañar, vamos a estar saliendo. Gracias. Con el tren de las 8:30 de Máximo Paz rumbo a Cañuela.